bueno, y vamos a continuar en esta tardecita ya otoñal, parece mentira, pero ya estamos en otoño. Así que bueno, aquí como siempre decimos, yo siempre digo que el otoño es mi estación preferida, pero sobre todo el otoño pampeano. Me encanta el otoño en la Pampa. Así que a disfrutar de estas tardes de otoño que yo creo que ya se vienen. Y para continuar con nuestro Tu Tiempo Mujer del día de hoy, tenemos visitas en la radio. Siempre digo lo mismo, por reiterativa no me acusen, pero siempre digo cómo nos gusta que vengan las compañeras a visitarnos al estudio de Radio Kermés. Así que hoy estamos aquí, me están acompañando Liliana Rojas y Viviana Grabowski. Ellas son actrices. ¡Qué lindo! Y nos van a contar un poco de la obra que han estado presentando hace pocos días en Santa Rosa, pero creo que han andado también circulando por la provincia. Y vamos a charlar un poquito de todo eso y voy a dejar que ellas nombren la obra. Pero ante todo quiero que se presenten, muchachas, mujeres. Lili Rojas, ¿quién sos? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Bienvenidas. Y qué gusto compartir con las compañeras y los compañeros que están escuchando del otro lado. Yo soy Lili Rojas, actriz. Hace muchos años que junto a Vivi estamos haciendo teatro y poniendo en escena productos y trabajos teatrales. Bien. ¿Sos de Toay? Soy de Toay, sí. ¿Nacida en Toay? Soy nacida en Toay. Criada en Toay, he laburado y sigo laburando aquí en Toay. Sí. Viviana. Hola, bueno, muchas gracias Mari por el convite, nos encanta estar acá. Gracias a ustedes. Así que, bueno, mi nombre es Viviana Grabowski, vivo en Santa Rosa. Nací en Winifreda, porque como el apellido lo indica, imagínate que, sí, que no tenía demasiadas opciones. Viví algún tiempo de niña allí, pero hace muchos años que vivo en Santa Rosa. Soy actriz desde también hace mucho tiempo, desde el año 85, 86, que empecé la escuela de teatro, así que llevamos muchos años. Y junto a Lili también muchos años trabajando en proyectos comunes, en proyectos de teatro independiente. Que nos alimenta lo cotidiano del alma y del espíritu. Claro que sí. Claro que sí. Bueno. Sobre todo en esta época tan difícil, sí, viene tan bien, ¿no? El arte como un refugio o como un escape o como una manera también de transformar, porque eso tiene sí, el arte, sí, de transformación. Sí, siempre decimos que es un espacio de transformación para el que lo ejecuta y para el que... y para las personas que lo ven, claro, que es un espacio de resistencia, claro, porque sí, en los momentos que estamos viviendo, ya que dos personas se junten para hacer algo en común, y si son más mejor, ya eso implica un espacio de resistencia y dejar el individualismo un poquitito de lado. Eso es algo que siempre ponemos en valor cuando sí, arrancamos con un proyecto. ¿Cuánto hace que están trabajando juntas ustedes en esto de los proyectos? ¿Cómo vienen con esa historia? Trabajando juntas hace muchos años. 30 años. Ah, y bueno, quizás. Estoy. Sí. Comenzamos por allí por el 89, 90. ¿Se acuerdan cuál fue la primera obra que hicieron? Sí. En realidad estábamos antes, bueno, Vivi antes que yo y después yo me sumé al grupo de teatro independiente Andar. Pasaron por el Andar, bien. Sí, Vivi tiene mucho más trayectoria que yo, incluso en el grupo. Y allí compartimos algunos proyectos y después nos volvió a juntar la vida con La Intemperie. Claro, sí, claro. La Intemperie, una obra de teatro que hicimos de Alejandro Barrilleta. La primera obra que hicimos juntas, exactamente, fue La Intemperie, que coincidió con la inauguración de la ATTP, la sala del teatro independiente. Mira, sí, ay, que eso fue como muy significativo. En el año 2003. En el año 2003. Mira qué lindo. Eso estuvo qué lindo bueno. Eso. Sí, estuvo buenísimo. Bueno porque en ese momento inaugurar una sala de teatro era como un significante así con mayúsculas. Y bueno, y a nosotros nos tocó con la obra que la tuvimos en cartel durante muchos meses. Fue un proyecto muy, muy interesante. Por la presentación del espacio y por la obra en sí misma. Claro, claro. Sí, sí. Mirá, no me acordaba en qué año había sido inaugurado la TTP. Sí. Sí, genial. Sí. Fue en un junio de 2003. Y sin calefacción. Sí, sí, podemos contarte anécdotas, montones. Éramos tan pobres. Me imagino. Sin calefacción, sin camarines. Claro, claro. Claro. Sí, claro. Sí. Bastante precario para el momento, pero sí, bueno. Sí, con la TTP como más básica, digamos, con mucho esfuerzo de los compañeros, mucho esfuerzo para la inauguración, pero sin la infraestructura que tiene en la actualidad la sala. Claro, afortunadamente. Sí. Afortunadamente, con la infraestructura que tiene la sala en la actualidad, lo que sí debemos decir, con un gran aporte del Instituto Nacional de Teatro, uh-huh. una institución que en este momento está tambaleando como tantas instituciones. Por favor. Sí. Siempre. Así que, bueno. Cualquier tema que toquemos, llegamos a esa misma conclusión, sí, ¿no? Sí, lo que sí, está, pero bueno, es lamentable. Vasallado, sí. Desfinanciado. O eliminado tantos espacios, ¿no? Estábamos hablando hace un ratito con Ana. Espacios invisibilizados, sí, es así. Pero estábamos hablando hace un ratito con Anabela al aire. Bueno, obviamente que hacíamos un mini repaso de lo que fue el día de ayer, el Día de la Memoria. Y esto que se intenta desde el gobierno, obviamente, ¿no? Esto de otra vez implantar la teoría de los dos demonios, de eliminar los espacios de derechos humanos. Por ejemplo, hoy estaba escuchando, ya un diputado propuso el cierre del Museo de la Memoria, usar la ESMA para un lugar, para un lugar de capacitación y cerrarla. Otro dijo eliminar el feriado del 24 de marzo y dar vuelta a la página. Claro. Y mirar para adelante. Claro. O sea, sí. Es horrible lo que estamos viviendo, y yo soy tan pesimista en eso porque digo, se vienen momentos peores. Pero bueno, sigamos con el arte mejor. Sí. Me fui del tema. Cuéntenme un poco, chicas, cómo surge este proyecto teatral, Orozco Cena para no morir, que es lo que las trajo hasta aquí, en realidad, porque bien. Yo le conté a Lili que tuve un par de amigas que fueron el otro día a la legislatura a ver la obra. Yo no pude ir, y vinieron extasiadas. Entonces dije, tengo que hablar con estas mujeres, por favor. Y así surgió la idea. Así que cuenten un poquito de qué se trata OS para no morir, o por qué Orozco Cena para no morir. Bien, Orozco Cena para no morir. Bueno, contarte que la verdad fue una experiencia maravillosa haber estado en la legislatura haciendo OS justamente. Te la perdiste. Sí, pero ya vas a tener revancha. Pero bueno, sí, una gran experiencia, y muy agradecidas y muy agradecidos con los compañeros por el espacio y por habitar ese lugar, mm-hmm. por habitar ese espacio. Con OS. OS surge del deseo con Vivi de reencontrarnos de algún modo, en un principio con Juanjo Cena, al cual leemos permanentemente y nos acompaña también permanentemente. Y por allí, por el 2006, habíamos hecho también una obra de teatro en ese momento con Vivi y con Diego San Miguel, El deseo de la Petra Polanco, uh-huh. con textos de Juan José Cena, uh-huh. con la dirección de Silvio Lang. Y desde aquella ocasión nos había quedado mucho por decir, que no habíamos podido en esto de seleccionar y de ver qué para ese momento, ¿no? Y también jugando un poco con la idea, y decimos jugando con Vivi porque ninguna de las dos tenemos experiencia en dramaturgia, ni somos escritoras, ni profesoras de letras, ni mucho menos, pero sí apelamos a la intuición. Juanjo siempre nos comentaba, y le comentaba mucho más a Vivi porque eran amigos personales, que había algo de Olga que siempre disparaba la escritura en él. ¿Sí? Olga Orozco. De Olga Orozco, tal cual. Entonces comenzamos intuitivamente con este juego, ¿no? ¿Qué, uh-huh. qué de Olga podría haber llevado a Juanjo a escribir lo que escribió? Uh-huh. Y entonces empezamos a leerlos a ambos y empezamos a encontrar maravillas, al punto de que después no sabíamos cómo hacer para poder sintetizar este material uh-huh. y para poder darle forma teatral. Y ahí apelamos también a Patricia Malone, que uh-huh. conoce mucho la literatura de ambos, que es especialista en la literatura de ambos, y bueno, y ella nos acompañó en este proceso. Pero bueno, surge de este modo, de un modo intuitivo y desde el deseo, como te decía, de volver a reencontrarnos con Juanjo y con Olga a través de sus escritos, ¿no? Qué bien. Y Vivi, contá lo que puedas, porque obviamente que yo quiero verla, la obra, pero ¿cómo de qué va? ¿De qué va la obra? Más allá de, obviamente, lo que nos decía Lili de Olga Orozco y de Juan José. Bueno, mira, en principio vas a tener oportunidad de verla el 13 de abril, que vamos a estar ahí en el Complejo Cultural del Molino, así que ya estás comprometida y especialmente ya, invitada. Por favor, no así se olviden de recordármelo, yo me lo voy a anotar. No, te lo vamos a recordar. En principio vamos a estar allí, así que la vas a ver a la obra. Hoy sí, para no morir, son dos mujeres de nuestros pueblos o de nuestros montes que resisten, básicamente. Decimos con Lili que estamos orgullosas de poder llevar las palabras de nuestros autores, que con tanta sensibilidad pudieron ver la realidad de nuestras mujeres, mujeres de los montes y de los pueblos de La Pampa. A estas mujeres les pasan cosas que las van contando y las van cocinando ahí con la escena. Es una especie de ceremonia donde público y actrices conviven en un espacio muy íntimo que se arma y se desarma todo el tiempo, y donde el fuego va alimentando esas palabras y va generando calor y va generando comida y va generando bebidas y va generando yuyitos y aromas, como para entrar en una ceremonia íntima de palabras y sensibilidades de todo tipo. La obra es un poco eso, sí. Es una ceremonia nosotras nos entregamos, y donde entregamos la palabra de nuestros autores, de Juanjo y de Olga, para que puedan armar una experiencia o puedan sensibilizarse con lo que está aconteciendo en ese momento y en ese lugar. Bien. Todo sucede ahí y en ese momento. ¿Cuánto dura? 50 minutos, 55 aproximadamente. Sí, sí. Está armada en un dispositivo muy específico, digamos, no es una sala de teatro. Esto porque, bueno, ya han circulado imágenes. Al principio éramos como... Cuidábamos para que un no poco se más. Viera, sí. Estamos, es un toldo el que se arma. Somos dos mujeres nómades que llegamos a un espacio, nos instalamos. Dejamos estos saberes o estas experiencias y nos vamos. Bien. Eso es un poco la síntesis de la obra. Bien. Contando lo que cuentan nuestros autores. No hay una sola palabra nuestra en los textos. La dramaturgia la fuimos armando, como contó Lili, con textos de ambos que están ensamblados, pero no hay nuestro, no hay ni un punto ni una coma. Son todas las palabras de Olga y de Juanjo. Bien. Que se ponen ¿Qué, ahí. ¿Qué reciben? Porque... Digo, estabas diciendo, Vivi, que en sí es una ceremonia. Sí, es una ceremonia. ¿Y qué reciben del público que está tan cerca ahí, no? De esa ceremonia. ¿Interactúa el público o no? El público no interactúa bien, en la escena. Bien, ¿sí? ¿Y las reacciones? Esto también está bueno aclararlo porque, digo, el espacio es un espacio tan íntimo... Que, reducido que también, ¿verdad? Es claro. Reducido, tenemos una capacidad de 40 a 45 personas. Claro. El espectáculo es para esa cantidad de gente. Y también está bueno decir esto, ¿no? El público acompaña, pero no participa, no participa en la escena, no participa de modo directo, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí nos ha pasado que no deja de conmoverse por las historias que se escuchan. Bien. Y por las historias que se viven allí. Con esto que dice Viviana, digo, todas y todos nos comparten después sus experiencias, sus anécdotas, sus vivencias, o lo que les ha sucedido a sus familias o a sus abuelas o a sus abuelos. Digo, en muchos casos es esto de contarnos, sí, porque mi abuela cuando nos contaba sus historias, digo, son palabras que conmueven desde esta hostilidad y de esta fragilidad con la que estas mujeres cuentan estas historias, ¿no? Sí, qué maravilla. Me quedo ahí, me parece estar viéndolas ya. Y esto del fuego, me fascina lo del fuego. ¿Y cómo se les ocurrió? Bueno, en realidad teníamos los textos. Es una manera distinta de, claro, de hacer teatro. De abordar, sí. Uh-huh. La historia fue un poco así. Teníamos los textos con el acompañamiento literario de Patricia Malone, teníamos todo ese material y dijimos, ¿y ahora qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto? Y bueno, y nuestro director es José Jerónimo. Uh-huh. Y en un momento, en una charla, dice, ¿quieren que las dirija? Bueno, sí, estaríamos necesitando de una dirección. Y a él se le ocurrió el tema este de este dispositivo, que sea algo así como más específico, que lo saquemos del teatro. La obra es muy pampeana. Bien. Es muy pampeana porque muestra la hermosura y a su vez la hostilidad de nuestro paisaje, de nuestra tierra, ¿sí?, de nuestro monte. De estas mujeres que no se sabe muy bien qué son. La gente mira y dice, no sabemos si son amigas, son hermanas, son amantes. No sabemos tampoco si son, si mujeres. Son tal cual. Por momentos no sabemos si son mujeres, si son hombres. Uh-huh. Sabíamos que era una decisión difícil, porque de hecho el estar al aire libre... Claro. Nos requiere de otro, exactamente, sí, de un clima específico. De hecho, suspendimos dos funciones el fin de semana por lluvia. Oh. Pero bueno, fue lo que decidimos, Mari. Sí, sí. Entonces, sí, sí. Es ya lo que está. Decidimos y ya está, y estamos felices y con no esta van a decisión. Cambiar eso. Y no vamos a cambiar porque así está planteada. Pero sí, porque además estas mujeres no podrían contar estas historias en otro lugar. Tal cual. Claro. Digo... no en un escenario. No, ese es el espacio. Ese digo, es. Y estamos convencidas y convencidos en el equipo de trabajo de que es así. Debe ser así. Y bueno, y por eso digo, bueno, es lo que elegimos. Claro. Y bueno, la decisión y también ahora tenemos que estar mirando el pronóstico todo el tiempo, pero claro, bueno, es ya parte somos de... especialistas. No. Sí, somos especialistas. Y bueno, ¿cuándo la estrenaron? Mira, la estrenamos el 29 de septiembre del 2023. Pero tiene un largo camino recorrido. Llevamos ya 23 funciones. Bien. Ya realizadas. ¿Han andado por el interior de la provincia? Empezamos a andar por el interior de la provincia el año pasado. Uh-huh. ¿Sí? Y contarte que la estrenamos en el territorio mapuche Ranquel, aquí en Toay. ¡Ay, ¿sí?, pero qué maravilla! Que fue también una experiencia muy hermosa y muy amorosa. Porque Juana Vilarosa, sí, la Lonco, nos acompañó en todas nuestras presentaciones aquí en el territorio mapuche. Hicimos 4 o 5 funciones antes de levantar nuestra carpa y hacer un vuelo. Y claro, volar a Santa Rosa. Claro. Y la verdad es que fue muy hermoso encontrarnos con Juana. Ella acompañó, fue parte de cada una de nuestras presentaciones aquí. Y después mudamos al territorio de Radio Nacional. En Radio Nacional hay un bosque hermoso, muy maravilloso, conozco, sí, muy hermoso. Allí también estuvimos con varias funciones hasta que cambió el gobierno. Sí. Hasta que cambió el gobierno y... Y bueno, la verdad es que no pudimos seguir habitando ese espacio. Y bueno, y allí mudamos, levantamos nuestra carpa Y también en esto que te decía hace un ratito Vivi, ¿no? Somos mujeres, somos nómades, nuestra carpa es así. Y bueno, y nos fuimos al Espacio Cultural El Molino, donde estuvimos todo el año pasado. Y también yendo a algún que otro pueblo del interior, este año con mucha más presencia. Más presencia, digo, porque ya hemos hecho varias funciones en el interior y estamos también haciendo. Y también tenemos próximamente fecha en Córdoba. Oh, así que. Pero qué lindo. Debe ser todo un tema, porque ustedes. ¿Qué tienen que trasladar para hacer todo esto? Oh, la si carpa. Querés, te contamos, mira. Me estoy imaginando. Sí, sí. Es bastante complejo el tema de la escenografía. Claro. Bueno, tenemos que. Acá en este. Tenemos que nombrar a nuestros compañeros. Sí, por favor. Nuestro escenógrafo, que es Alfredo Ibáñez. Qué laburo. Que trabaja muchísimo cada vez que hay que instalar la carpa. Nuestro montajista y también hace intervención sonora, Valentín Angusar. Que también ya vas a ver cuando veas la función, ¿sí? Que nada es simple porque no recurrimos a nada técnico, Mari, con lo cual los muchachos trabajan mucho. Me imagino. Y trabajamos mucho nosotras para poder realizarla. Claro. Algo importante por ahí para decir, cuando Lili te iba citando los espacios por los que habíamos transitado, es que pusimos una especial atención en que los espacios en donde estemos tengan una historia también para contar, una historia de resistencia. En el caso del territorio Mapuche Ranquel, ya lo sabemos. Ya están. En el caso de Radio Nacional, que ahí hicimos muchas funciones, la gente se sorprendía porque, bueno, la directora, que en ese momento era Nidia, contaba la historia de la bomba que pusieron en Radio Nacional, sí, y que muchos espectadores no tenían conocimiento y tampoco conocían el monte de Radio Nacional. No, seguro. Así que estuvo bueno. Y en el Complejo Cultural del Molino, lo mismo. La historia de los molinos, la historia de los laburantes, que también. Su propia historia, la propia historia del lugar. Sí, así sí. Que eso está bueno. La sociedad que armamos con espacios que sean de resistencia y que tengan una historia para contar. Qué bien, la legislatura es otra cosa. La legislatura surgió por una propuesta que le hicimos a Alicia para el Día de la Mujer, en el claro. contexto este del 8M, y nos encantó también. Nos sí. encantó, y se lo dijimos a Alicia y a todo su equipo, nos encantó instalarnos en ese espacio. En este momento dijimos, nosotros lo ocupamos, que está muy bueno, y nosotros cocinamos y prendemos fueguito acá. Esta vez nos toca cocinar a nosotros, sí, que somos no como mujeres. Entonces, también eso estuvo bueno. Claro, como me imagino. Una historia de tomar decisiones y estar como. Y estuvo bueno. Qué linda, sí, fue me como encanta. muy emblemático. Sí. Y ahora lo de Córdoba también va a estar bueno, que bueno. ¿La ciudad de Córdoba o a dónde? A la ciudad universitaria. Ajá. Para el área de artísticas de la Universidad de Córdoba, que muy especialmente también nos pidieron por el tipo de obra que es, porque es muy original en todos estos aspectos claro, técnicos. Sin duda. Entonces, eso también nos implica un gran desafío. ¿Qué viajan con un camión? Viajamos con dos autos. Todo en el baúl. Sí, qué sí, maravilla. En el baúl. En el baúl, arriba nuestro. Sí, ay, sí, me imagino. Sí, pero bueno, está bueno. Qué lindo, chicas, me encanta. El teatro independiente es así. Sí. Ya estamos acostumbrados. Sin duda. ¿Y los recursos? Y los recursos económicos. Son los nuestros propios. El Instituto Nacional de Teatro, que cuando hicimos la producción nos aprobaron el proyecto, que obviamente no es ni siquiera el 20% del proyecto, pero bueno, pero es bienvenido igual, y como siempre decimos, son instituciones que nos permiten a nosotros de desarrollar y son sí. imprescindibles para desarrollar nuestros procesos de teatro independiente. Sin duda. Y después hacemos funciones y cobramos la entrada. Sí, sí, por supuesto. Y con eso. No sé si cubren. Nos vamos moviendo. La movida. Sabemos que con Lili hacemos teatro independiente desde hace más de 30 años sí. y sabemos que es difícil vivir no van del a teatro ser independiente. Ricas. No, pero bueno, es lo que elegimos sí, hacer. Sí, sin duda, es lo que les sí. gusta y lo hacen con todo sí, el amor. Sí. sí, sí. Bueno, entonces las próximas, Lili, ¿dónde serán? Las próximas, aquí en Santa Rosa, el 13 de abril. De abril. Sí, tenemos otras funciones, como dijimos hace un rato, pero bueno, en otros lugares. La más cercana, el 13 de abril en El Molino. La más cercana de aquí, el 13 de abril en El Molino. Chicas, qué decirles que me encantó que hayan venido y me hayan contado todo esto, porque ya era como que me imaginaba que estaba allí, más allá de lo que me contaron mis amigas que la fueron a ver, que quedaron fascinadas. Y nada, ansiosa de que llegue el 3 y poder verlas en acción. Gracias, Mari, te esperamos. Oroz Cocina para no morir. Gracias por haber venido, gracias por habernos compartido todo esto. Desearles lo mejor. Y aquí tienen un lugar abierto siempre, serán siempre bienvenidas. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta pronto, abracitos. No solo de datos.